pelucas y manzanillas, brillo de plata sobre la mar. Del blanco le agresió y el testigo al detenido el litoral. De una gaviota se oye el graznido, la fuerte brisa silba al pasar. Coge el velamen de un viejo barco con un gemido y un sollozar. Para las novias de los marinos de Manzanillo quiero cantar, porque en silencio siempre se mueve.